El tema de hoy vamos a cerrar algunos de los procesos de la inmunidad que ya hemos ido viendo, desde la inmunidad deficiente, que son las infecciones banales, a la inmunidad exagerada de los alérgicos y los reumos, pasando por las enfermedades de artritis, que es la inmunidad exagerada y aberrante, son las enfermedades autoinmunes, que ya también vimos cuáles son. Hay algunos ejemplos de esclerosis en placa, afección de las vainas de mielina, etcétera, y la inmunidad perdida, pero dentro de la anterior, entre el cáncer de la inmunidad aberrante. Entonces, para cerrar este capítulo, vamos a hablar del cáncer. Y del cáncer les vamos a presentar unas láminas, que es una recopilación de algunos de los autores. Y es un recorrido desde el siglo pasado con el doctor Moerman para ir viendo, ¿no? Ya hablamos de la nutrigenómica, hemos hablado de muchos aspectos interesantes del doctor Moerman. Esto es, digamos, los aspectos importantes en los que ellos basaron la teoría de la génesis del cáncer. El doctor Moerman nos decía que la enfermedad del cáncer se origina por un deterioro del sistema de defensa del cuerpo agredido por la contaminación, la radiación y la nutrición deficiente. La terapia Moerman consta de dos partes: una dieta sin carne, y estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿de acuerdo? Alta en fibras y rica en vitaminas y minerales, y él daba 8 complementos, dentro de los cuales contemplaba la vitamina A, la C, la E, todo el complejo B, el ácido cítrico, el hierro, el yodo y el azufre, los cuales reducen significativamente el tumor, observando que las dosis tenían que ser muy altas, llegando en algunos casos al nivel de 50.000 a 100.000 unidades internacionales de vitamina A. Entonces, imaginen la cantidad de vitamina que él daba a sus pacientes. Y esto era diario. ¿Con qué motivo lo daba? Para detener el crecimiento del tumor y ablandarlo. Cuando tú detienes el crecimiento del tumor y en lugar de ser una masa dura se convierte en una masa blanda, el tumor deja de ser maligno para convertirse en un tumor benigno. ¿De acuerdo? Ese era el objetivo de estas dosis tan altas de nutrientes y de vitaminas. La alimentación tenía que ser a base de frutas frescas, cereales integrales, yema cruda de huevo orgánico, queso o mantequilla fresca, leche cortada, importantísimo. Un enfermo con cáncer no puede consumir leche de vaca, y mucho menos la leche muerta que consumimos actualmente. Ustedes saben que la leche que no se vende y que está a punto de caducar o se caduca es repasteurizada y vuelve a sacarse a los anaqueles. Y no obstante con esto, como obviamente deben de sacar un permiso, le están poniendo números. Y hay leches que tienen hasta 5 o más repasteurización. Entonces imagínense qué estamos comiendo, qué están tomando nuestros niños. ¿Sí? Entonces, cuando tú cortada, estás predigiriendo el nutriente. ¿Sí? Y el cuerpo, el aparato digestivo, no se va a calentar, no va a hacer un esfuerzo adicional para elaborar todo el proceso digestivo del alimento. ¿De acuerdo? Eso era el planteamiento muy, muy general, muy sencillo del doctor Moerman. Ahora vamos a ver el de la doctora Kuzmine. Y la doctora Kuzmine decía que la alimentación representa un factor determinante en la formación como en la evolución del cáncer. El tratamiento de la doctora Kuzmine era definitivamente el cambio de alimentación, el cambio de régimen alimenticio. Si el enfermo canceroso no cambia su régimen de alimentación, va a ser muy difícil mejorar. Aceite virgen de 2 a 4 cucharadas al día, cereales integrales recién molidos, semillas oleaginosas 70 gramos al día, queso magro, huevo cocido y o yemas crudas, legumbres al vapor, semillas germinadas, cultivos orgánicos, frutas de la estación, nada de sal ni de azúcar, ya que esta produce fermentaciones y putrefacciones intestinales. Inyecciones intravenosas de vitamina C, también daba dosis muy, muy altas de vitamina C. Y vía oral de vitaminas A y B a dosis muy elevadas, llegando incluso a 6 u 8 gramos de vitamina C al día, más hierro. Ella siempre manejaba hierro. Corrección del grado de acidez de la sangre. Nosotros, para hacer esos cambios, utilizamos el Calmar y el Biose Plus a dosis altas. Incluso hay pacientes que llegan a tomar hasta 16 tabletas de Biose Plus al día para lograr estos cambios. ¿De acuerdo? Porque nosotros necesitamos llevar un pH ácido que generalmente esté en 5.5, arriba de 6.5 o a 7. Y una ingesta adecuada de oligoelementos de origen orgánico. ¿Cuáles oligoelementos en la actualidad tenemos de origen orgánico? ¿En qué producto? En el doble y el calma. Por eso damos dosis tan elevadas. Y el profesor alfa cuando no toleran el doble. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, limpieza intestinal y desinflamar el aparato digestivo. Estos son los planteamientos generales y muy, muy sintetizados de la terapia de la doctora Curie. Ahora vamos a ver al doctor Walford. Él propuso su teoría alta-baja. ¿Alta en qué? Alta en fibra, ¿sí? Y baja en calorías. ¿De acuerdo? Alta en nutrientes de excelente calidad y baja en calorías. ¿De acuerdo? Para él, enfermedad, el cáncer se origina por una dieta rica en carbohidratos de bajo contenido nutricional que ocasiona obesidad y acelera el proceso de envejecimiento celular. La salud se recupera con una dieta especial que tiene un alto contenido nutricional y baja en calorías, lo que nos permite bajar de peso lentamente, retrasar el envejecimiento y la aparición de enfermedades, incluido el cáncer, agregando años a su vida y vida a sus años. La alimentación alta en ácidos grasos esenciales como el omega 3 y la lecitina. Frutas, verduras frescas, orgánicas, cereales integrales con alto contenido de fibra, frutos oleaginosos, leguminosas, carne de pescado, pollo, y hablemos aquí que él estaba hablando el ciclo pasado de buena calidad de pollo. En la actualidad no sirve el pollo que se vende, no sirve, ¿de acuerdo? Tiene que ser un pollo orgánico. ¿Sí? El pavo por lo mismo y los mariscos. ¿Sí? Entonces, como usuario nosotros damos la pauta de lo que queremos consumir. ¿Sí? Entonces nunca digan en la tienda de autoservicio que encontraron todo lo que buscaban. No, señorita, ya ven tamaños ojotes, ¿qué es lo que le faltó? Verdura orgánica, pollo orgánico, pavo orgánico, ya me falta, no lo tengo, por lo tanto no lo llevo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un punto importante. Complementos vitamínicos y minerales, la vitamina C, la E, los carotenos, el calcio, el selenio, el potasio, fibra de 40 a 60 gramos al día. Ejercicio, caminata vigorosa por lo menos 30 minutos, trote 3 kilómetros, bicicleta, ejercicios de resistencia que evitan la osteoporosis. El doctor Moerman igual recomienda las grandes caminatas para prevenir. ¿Sí? El paciente con un tumor canceroso está agotado, no puede realizar grandes caminatas. ¿De acuerdo? Pero para prevenir, ahorita vamos a ver de qué manera trabajan los nutrientes en nuestro cuerpo para prevenir el cáncer. El doctor Atkins por igual, enfermedades ocasionadas por deficiencias nutricionales y alergias a los carbohidratos refinados y simples que inundan nuestra alimentación y nos ocasionan desnutrición, considerando al azúcar y la harina refinada como antinutrientes. ¿Por qué? Porque cuando los consumimos van por los minerales que tenemos nosotros para poder ser utilizados. O sea que si tenemos poquito calcio, nos quedamos más poquito digiriendo las harinas refinadas. ¿De acuerdo? La salud se recupera mediante el tratamiento de elección que él lo propone. Aquel que tiene mayor beneficio y menor riesgo. Y también pone como el estándar de oro el tratamiento nutricional. ¿Cómo? El estándar de oro para la recuperación de las enfermedades. La medicina complementaria previene y cura, ya que repone lo que se agota y crea lo que falta. Complementación con vitanutrientes, el poder de recuperación de la salud mediante los complementos vitamínicos se deriva del suministro de dosis que van más allá de las recomendadas para evitar deficiencias. ¿Sí? Así como el uso de plantas medicinales y el retorno de los cultivos orgánicos que conservan los nutrientes de las plantas, evitando los efectos dañinos de los pesticidas y abonos químicos. Y ahorita vamos a enfocarnos solamente a un tipo de cáncer que cada vez es más frecuente que se presente en las mujeres. Esta de acá es el doctor Chopra. Y les voy a leer algunas cosas de la conferencia que otorgó el doctor Chopra en la Universidad de Harvard al gremio médico. dos, tres cosas nada más de lo de esa conferencia. Para él las enfermedades son ocasionadas por la influencia de la mente inconsciente sobre el cuerpo mecánico cuántico formado de vibraciones energéticas invisibles. Probablemente para mucha gente le cueste trabajo entender este mensaje y esta conceptualización de la génesis de una enfermedad como el cáncer. Pero esto es lo que origina todas las enfermedades, ¿sí? La salud la podemos crear, ya que cada año nos reemplazamos al 98%, siendo controlado en el plano cuántico energético por el sistema mente-cuerpo. La física cuántica nos dice que nosotros también estamos formados de polvo cósmico, como todo lo que forma nuestro planeta y nuestro universo. ¿De acuerdo? En equilibrio perfecto de lo que comemos, pensamos, hacemos, vemos y sentimos mediante el reencantamiento de la naturaleza y entrar a la perfecta salud. El comienzo de la perfección es deshacerse de la imperfección. Esto se dice fácil, pero es de lo más difícil de lograr, porque es cambiarnos el CPU. Y ustedes saben lo que es reestructurar. En una máquina es bien facilito. Le borro todo, es más, me troné el disco duro, lo cambio y le pongo otro. Y demás megas, para que me quepa más. Pero nuestra mente, lo que tenemos grabado en la corteza límbica de lo que fueron nuestros ancestros, ustedes díganme, ¿cuándo lo vamos a poder reprogramar? Entonces, lo más sencillo es cambiar de hábitos de alimentación. ¿Sí? Empezar por eso. Hacer pequeños, grandes cambios en los hábitos de alimentación. Pequeños, grandes cambios en la manera de enfocar mis emociones, de tratar de tener cierto control en mis pensamientos, en generar mi día con un pensamiento positivo cada mañana. Son pequeños, grandes cambios que si los hacemos hábitos podemos lograr esto que tan fácil y con maestría nos dice el doctor Chopra. Es, pues sí, desastre. Para llegar a la perfección, pues hay que deshacernos de la imperfección, pues eso es obvio, pero muy difícil de lograr. Iniciar a nutrir el cuerpo de manera adecuada, darle descanso físico y espiritual y meditación para entablar contacto con el yo interior. Entonces, de verdad, lo dice muy, muy, muy fácil, pero no es nada fácil. De antemano yo entiendo que no es nada fácil. Yo he leído toda la obra del doctor Chopra y a veces tengo que regresarme a releer lo que acabo de leer para poder decodificarlo de manera adecuada. Entonces no es sencillo. De antemano se lo digo. Okay. Ahora les voy a leer algunas de las cosas. Él hace hincapié en seis aspectos. Él nos habla precisamente en esa conferencia. Dice cosas tremendas. Hubo colegas que enfocaron cuando él dijo eso, que muchos empezaron así a ver el techo, ¿no? No me toca, ¿no? Y otros así como que, ¿no? Se sintieron penetrados, pero bueno. Los seis principios que él propone son: la curación es real y biológica. Punto. ¿Sí? está generada aquí, sí, con el pensamiento, sí, con el sentimiento, sí, pero la curación es real y biológica, ¿sí? ¿Y por qué se hace real y biológica? Porque tenemos dentro de nuestra mente, cuerpo, una farmacia exquisita, así lo dice, una farmacia exquisita, ¿sí? Que va a producir una sinfonía en armonía de lo que necesita el cuerpo para nutrirse y hacer su trabajo. El segundo principio es una emoción intensa. Él dice que las emociones intensas, pero con sobreexcitación, producen una euforia malsana, angustiosa, estrés, que tiene consecuencias biológicas ocasionando caos fisiológico. Y a partir de ahí se altera esa farmacia exquisita con esa sinfonía perfecta para poder producir las sustancias que van a neutralizar las células cancerosas, por ejemplo. ¿Sí? El otro principio es la información que recibe el cuerpo y la mente se traduce en una respuesta del cuerpo y nos puede dar un efecto placebo. De hecho, esta respuesta es lo que da el efecto placebo en las investigaciones Tobesier, a quien se le hace creer que está tomando un medicamento y hay cierta mejoría, pero es por la información que se le da, el convencimiento de que está tomando algo que le va a ayudar. Y obviamente hay una respuesta placebo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando la gente cree que lo que toma lo va a curar. El cuarto principio es la información trasciende la mente y el cuerpo. Cualquier información que tú le des, si es una información alentadora, ¿qué va a hacer en la mente y el cuerpo? Si es una información desastrosa y negativa, ¿qué va a ser? Estragos en el cuerpo. ¿Sí? ¿De acuerdísimo? Sí. Bueno. Y luego dice que el estado de salud física y mental del que cura influye en el otro, ya que se produce una resonancia límbica. Si no se da un estado mental y corporal armónico de quien cura, la respuesta puede ser nula de la otra parte. ¿Se refiere como al médico? Al médico. Pero en este caso, el que cura puede ser el que da un consejo positivo. Porque lo hace bien. ¿De qué antes me se le dijo? No, ahí es donde no hay la resonancia y la información va a comenzar a destruir. Sí, entonces, dice que hay en el cuerpo y en las células, él siempre ha hablado de inteligencia en las células. Dice, existe un sentimiento de inteligencia en las 50 réplicas del proceso de multiplicación celular que da origen a un feto. De la fusión de dos células a 100 millones de células. Y ahí habla de esa inteligencia celular y de esa magnificencia de los procesos internos. ¿Sí? Y luego dice que el alma física de la curación se realiza mediante los cinco sentidos. Esos son los seis principios que propone el doctor Chopra en esta conferencia. Y habla obviamente del oído. Y dice que el sonido, la vibración, la música sinfónica es como encantar. Es la magia de la curación cuando te conviertes en uno con tu espíritu a través del canto. Entonces nosotros casi no cantamos. Por eso los cánticos en los templos. ¿Sí? En la India hay un templo en el que se cantan los 23 OMs a todos los tonos habidos y por haber. Y la gente vibra, se transforma y se modifica a través, se encanta a través del canto. ¿Sí? Entonces, vean qué manera tan bella de decirnos la importancia del sonido armónico. Por eso la musicoterapia. Y no el ruido que oyen los muchachos que nos deja sordos, ¿verdad? ¿Sí? El tacto, obviamente, ¿sí? Y él propone dar masaje de cabeza a pies. Dice, y nos enseña una técnica que en alguna ocasión se las voy a enseñar, que dura 3 minutos y te das un masaje de cabeza a pies rápido, ¿sí? Pero muy eficaz. La vista de algo excelso que te impacta, que te arroba, que te entusiasma, que te embelece, simple y sencillamente aumenta la inmunoglobulina A, que te previene de infecciones. ¿Sí? Nada más el ver algo con estas características. No habla de excitar, es algo excelso. ¿Sí? Sube las inmunoglobulinas A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Luego habla del gusto y de los 6 sabores. Y los 6 sabores son, se los voy a leer, el dulce, el ácido y el salado. Estos 3 dice que disminuyen el metabolismo del cuerpo. Y luego viene el amargo, el picante y el astringente, que aumenta el metabolismo. Entonces, a las personas agotadas, tenemos que recomendarles alimentos que sean amargos, picantes y astringentes. Ya después les voy a traer una lista de lo que podemos recomendar de cada sabor. ¿De acuerdo? ¿Podría repetir nuevamente? No, dulce, ácido y salado disminuye el metabolismo. Se lo damos a los celerinos, a los que traen, pero sí. Elevado todo. ¿Sí? Y el amargo, el picante y el astringente aumentan el metabolismo, entonces hay que dárselos a los que andan. No, pero con él es que es diferente el estado anímico al metabolismo. Por ejemplo, el metabolismo bajo puede ser aquel intestino tan perezoso, que evacúa una vez a la semana. ¿Sí? Entonces hay que darle amargo, picante y astringente para estimular el movimiento del intestino. ¿Sí? Y puede traer un carácter colérico. Imagínense aquello guardado por 8 días, pues, ni ella se aguanta, o ni ella se aguanta, ¿no? Entonces puede andar muy, muy alterado. Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Mira, el sabor astringente es un sabor como la berenjena. Si alguien ha probado berenjena. Como agradable, Exacto, de agarra un poquito la lengua. El membrillo es agrio, es ácido. Es ácido. Pero no tiene un sabor astringente. No se te escalda. El jengibre es picante. El jengibre es picante. ¿Sí? Y el amargo, pues obviamente es una alcachofa. Una alcachofa es amarga. O una lechuga escarola. ¿Sí? Es amarga. ¿De acuerdo? O las espinacas también son ligeramente amargas. ¿Sí? El berro también tiene un sabor ligeramente amargo. Pero el astringente es más como el de la berenjena. No es amargo, pero está. O sea, es fuerte. Sientes como que la lengua te la jala, pero no es la irritación que ocasiona la piña. Luego les traigo una lista de alimentos que entran en cada grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por último, el olfato es el otro sentido por el que va a entrar la curación también. ¿Sí? Y obviamente él recomienda la aromaterapia, y también aquí los aromas se seleccionan de acuerdo a la condición fisiológica de cada paciente. No le va a caer la lavanda a todo el mundo. ¿Sí? Si le das la banda a un deprimido, lo vas a dejar como trapeador. ¿Sí? Le tienes que dar la banda a un sanguíneo, a un sanguíneo, dale la banda, ¿no? Y tener más controladito. ¿Vale? Entonces, cada elemento tiene su indicación muy particular. ¿De acuerdo? Y por último nos habla de los 7 chakras, igual con su correspondiente color y sonido, para que hagamos un proceso de meditación más tranquilo. ¿De acuerdo? Y él dice que necesitamos ver al mundo como una extensión de nosotros mismos. De cómo puedo amar y servir a los otros. Y también habla del lado femenino del universo, que es el Shakti, que tiene una correspondencia significativa. Y él dice que la adicción es una enfermedad espiritual que produce euforia angustiante y ansiedad. Y pone el ejemplo de lo que tú le dices al paciente. Dice que en Australia, algunos grupos, va el que va a consultarlo porque tiene un enemigo. Y entonces el enemigo le dice el nombre, le da las características. Y entonces él da a hacer danzas, canta mantras, trae una piel de venado con plumas y demás, y finalmente le da un hueso y le dice que apunte al enemigo y le describe cómo, en cuántos días va a comenzar a estar mal y en cuántos días va a morir. Y entonces voltea y les dice a los colegas que nosotros no traemos una piel de venado ni traemos plumas, pero danzamos alrededor de los ultrasonidos, de los aparatos de tomográficos, todo. No cantamos mantras, dice, pero si nosotros decimos le quedan 6 meses de vida, es como si le diéramos el hueso que le dio el brujo para que apuntara y comenzara a morir. Y entonces se quedan los colegas pues tremendos, ¿no? Y a ver qué entienden, mira, Esto es en Harvard, que es la punta de lanza de las investigaciones nutricionales. De Harvard a América Latina y a México pueden pasar 20 o 30 años. Sí, pues yo tenía un amigo en Durango y le ha quedado al seguro social, doctor, a firmar actos de defunción. Así me decía. Entonces, vean la distancia que nos separa. Ahora, yo nada más les voy a leer, ¿sí?, cómo los nutrientes trabajan en el cuerpo, ¿sí?, la maneras en que los alimentos actúan en el cuerpo para prevenir el cáncer y ayudarnos a curar. Uno, perturban vías hormonales que causan el cáncer. Dos, reparar el material genético del ADN. Eso es lo que hacen los nutrientes. Tres, desactivan las sustancias químicas nocivas. Cuatro, desactivan enzimas que impulsan las reacciones químicas que van a acelerar los otros procesos. 5. Eliminan las células mutantes. 6. Disminuyen los niveles de oxidación cuando tú aumentas o incluyes los antioxidantes. 7. Inhiben el crecimiento del tumor, ¿sí?, y proponen en el caso del cáncer de mama dietas altas en fibra y bajas en grasas, sobre todo las saturadas, las grasas omega 6, que son todos los aceites que venden afuera, el de maíz, el de cártamo, el de algodón, todos los aceites que se venden para guisar, no los debe consumir una mujer que tiene sobrepeso, que tiene obesidad y que tiene riesgo de padecer cáncer de mama. Obviamente, disminuir la grasa del cuerpo, ¿sí? Obviamente disminuir la insulina que anda circulando con cada carga exagerada de alimentos dulces y carbohidratos con que llevamos nuestra alimentación. Entonces, cero harinas y azúcares refinados. Cero. Y cero es cero. ¿De acuerdo? O sea, no hay posibilidad de darle chance de nada a quien ya tiene carga genética y predisposición. Chance de nada es cero. ¿De acuerdo? Evitar los pesticidas y los alimentos contaminados con pesticidas, porque los pesticidas en las glándulas mamarias funcionan como el estrógeno malo, desencadenando los procesos en la célula para que ésta se convierta en una célula maligna. Entra como hormona, trabaja como hormona un pesticida, ¿sí?, y en particular como estrógeno malo. ¿De acuerdo? Y disminuir los estrógenos ambientales y el estrógeno malo, porque estos funcionan como llaves que van a activar a estas células para hacerse cancerosas. ¿Cuál es el estrógeno ambiental? Pues mira, el estrógeno ambiental son los pesticidas, son las hormonas de los alimentos, de la leche, Hay una investigación muy interesante de la Universidad de California que lo llevó todo hacia los lácteos, porque a las vacas les ponen un implante hormonal para que desde comienzan a producir leche, no paren prácticamente hasta que se mueren las vacas. ¿Sí? Entonces, todas estas hormonas son las llaves que desencadenan o detonan el cáncer de mama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nutrición orgánica. ¿Sí? Nutrición orgánica. Como preventivo, Blanco Hodge es un estrógeno bueno. ¿Sí? ¿Y qué otros? Las grasas buenas. Que son el omega 3. Y también sería bueno nuestro omega 6, ¿no? Mira, como protector, sí. Pero fundamentalmente es el omega 3. Porque habla precisamente el autor de este libro de la linaza, la semilla de linaza. ¿Qué tiene nuestro omega 3? Y nuestro omega de salmón, el aceite de salmón, ¿estará contaminado? No. ¿Con pesticidas? Pues obviamente que no. Pero un omega 3 barato es más fácil que esté contaminado de pesticidas. ¿De acuerdo? Mira, es del doctor Bob Arnold. Dice, dieta para la prevención del cáncer de mama. Y obviamente los protectores son todos los fitonutrientes, frutas y vegetales que tienen todos los carotenoides y los nutrientes, el multicaroteno, el doble que tiene muchos fitonutrientes, ¿sí? El omega 3, el multicaroteno, el Biose Plus, el Calma, la lecitina E y el ajo. Pero el Blanco Hodge tiene un factor protector importante. No se lo podemos dar a dosis muy altas a las mujeres que ya tienen un proceso canceroso. Pero si no hay un proceso canceroso, protege a la mujer, aunque tenga quistes. Porque es un estrógeno bueno que va a ocupar esos receptores para evitar que el estrógeno malo llegue y abra la llave y detone. Así de importante es esto. Por eso quise hacer énfasis solo en un tipo de cáncer. Solo en un tipo de cáncer. ¿Sí? Porque hablar del cáncer en general es tremendo. ¿Sí? Pero sí, porque es un problema que es, dice, me dijo, dijo Marina cuando me presentó, está de moda. ¿Sí? Y no es que esté de moda, es que está en auge. Por el tipo de alimentación que estamos llevando y por el consumo exagerado de todos los alimentos con grasas trans y con grasas inflamadas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay algunas preguntas. No, yo tuve la experiencia de una persona cliente que le empezó a crecer mucho el busto derecho. Le aumentó como 3 tallas sobre el otro. Le empecé a dar todos los nutrientes y ya bajó 2 tallas. Miren, aquí el doctor separa diferentes planes para quien tiene solo antecedentes. ¿Sí? 2. Pero antecedentes en segunda línea o tercera línea. Para quien tiene línea directa, hijas de madres que padecieron cáncer de mama. ¿sí? Para supervivientes de cáncer de mama, y obviamente una propuesta para todas las mujeres sanas que quieran conservarse sanas. Entonces, es un material muy bueno, muy, muy bueno realmente. No recuerdo ni dónde me lo conseguí, creo que fue en Sanborns, porque ya de saber que uno de mis pasatiempos es ir a buscar libros, en donde hay muchos libros, ¿sí? Y no me salgo de ahí hasta que encuentro a lo que fui a buscar, ¿sí? Una vez me llevé 6 horas en una librería buscando algo sobre el niño normal, hasta que encontré un material de un autor norteamericano que se titula así, es un pediatra y se llama El Niño Normal, para conocer pues, qué pasa como proceso normal desde un recién nacido hasta el desarrollo de, normal de los niños. Sí. No necesariamente calcificaciones en senos, no necesariamente es cáncer. O sea, son dos entidades diferentes. ¿Podemos protegerla como a cualquier mujer con el blanco Hodge? Sí. ¿De acuerdo? Y aquí hay un aspecto importante que tenemos que llevar a que la menstruación y un alimento importante es la soya, que los periodos sean mayores de 28 días. Entonces, aguas con aquella mujer que empieza a tener periodos cada 14 o 18 días, porque está más expuesta a las descargas estrogénicas. Y va a comenzar a tener molestia en los senos. Pero microcalcificaciones no es indicativo de riesgo de cáncer. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Mira, es una dosis de mantenimiento baja que nosotros la recomendamos en una o dos tabletas al día durante 14 días del mes, del día 1 al día 14. Nada más. Si es una jovencita le podemos dar una tableta. Si es una mujer que ya gestó, que ya tuvo hijos, ¿sí? Le podemos dar dos durante esos 14 días. Del día 1 al 14 del ciclo menstrual. Y por lo menos aseguramos ciclos de 28, no ciclos de 14 o de 18 días, que es un verdadero problema ya. Que sea de más de 30 es un factor protector para la mujer. ¿Sí? El tener ciclos largos es un factor protector. Y en las mujeres orientales esto es la norma por el consumo de la soya. Entonces, ¿qué tiene el blanco Hodge? ¿Con qué viene adicionado? Con isoflavonas de soya. ¿Qué tiene la proteína? Proteína de soya, entonces nutrición completa. Ya les indiqué de qué manera trabaja la nutrición para protegernos. ¿Sale? Si ya no hay más preguntas, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.